Vermin post peral, orbes quet quid, arbet paletos fi, nane boro palpo, venim tors vid portai, ambor pail. En el cielo, vuelan libres palomas, son del barrio, son celosas y no se van. Y hace días que no toman agua. Me pregunto si más vino les hará mal. En su mente no podrán volar. Qué borrachas las palomas de este lugar. En mi plaza caen gotas de rocío desde un árbol. Y con miedo por la noche te veré pasar. Pero amigo, no me temas nada. Estoy quieto bajo un árbol y no me voy a levantar. Estoy loco en un árbol, me tiré a dormitar. En el medio de esta plaza, en esta ciudad, las lincheras no se acercan a charlar. Necesito un amigo para conversar, pero ya no me caliento por nada. Palomitas, vengan, vengan, paren de volar. Vengan conmigo, vamos a charlar. Mis amigas palomitas no dicen nada. Pasan autos por la calle, la gente se va a trabajar. Uno dice, enojado, casi sin respirar, que ya nadie se calienta por nada. Hay un niño en la calle comiendo pan. Las paredes de su casa aprietan. Mira el cielo con la cara roja. Mis labios secos y mi mirada en otro lugar. Parece que es graciosa mi forma de descansar. Con la cara contra el muro roja. derriten alfajores en algún lugar. En el polo se derriten las aguas y en las aguas los delfines nadan. Hace días que no tomo agua. Las palomas vuelan libres, son palomas. Son del barrio, son celosas y no se van.